dedicados, ¿no?, a realmente tratar de comprender la idea, entonces nuestra mente es como, ah, mira, de lo que me había olvidado, ¿no? Y entonces empieza como que a regresar esa información que dices tú, esto ya lo sabía, ¿de dónde? De nuestra naturaleza, esa información ya viene en nosotros, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos todo lo posible por no recordarlo, por tergiversarlo, por cambiarlo y por seguir otros maestros, otros patrones de pensamientos que no son reales. Entonces, a nosotros, desde esa perspectiva del ego, el mundo, pues, lo vemos como lo vemos y se nos hace lógico que sucedan las cosas que nos suceden. ¿Por qué? Porque es como darse por vencido en un sueño, ¿no? A veces uno está durmiendo y se percata de que es un sueño. Muy pocas veces, ¿no? No siempre pasa eso. A mí, cuando me doy cuenta de que es un sueño, y según yo me despierto, a veces me ha tocado despertarme 3 veces dentro del mismo sueño. Disque despertarme y sigo durmiendo. Eso ya se los conté el año pasado, ¿no? Que me pasó. No sé si fue en un programa del mes de diciembre más o menos, o del mes de noviembre. Ahí me pasó, ¿no? Entonces, cuando te despiertas finalmente y dices, ahora sí, no estoy soñando, dices tú, oye, qué loco mi sueño, ¿no? Me metía de un sueño a otro sueño pensando que estaba despertando. Y a veces nosotros, con ciertas ideas que tenemos en nuestra mente, pensamos que estamos despertando, pero no, estamos en el sueño. Tomamos otra información, ah, que nos dicen, no, pues que sigue estos pasos y vete por este lado, practica esta religión, vete a meditar, ta, ta, ta, lelele, toma estas lecciones, ¿no? Y ya dices, ya estoy despertando, y después te das cuenta que vienen otra vez ese sistema de pensamientos que realmente no has aclarado. Y dices tú, pues entonces, ¿cuándo voy a despertar? Ya hice meditación, ya hice terapia, ya me tomé este curso, ya fui con un psicólogo, ya hice esto, ya tomo medicina, bla, bla, bla. Y dices tú, y no puedo quitarme esto que tengo. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos aprendiendo erróneamente, estamos aprendiendo, disque aprendiendo, algo que no es verdad. Entonces, pues obviamente que nos va a dar miedo seguir esos caminos. ¿Por qué? Porque es decir, oye, pues no veo la luz. Sin embargo, para poder ver la luz también tenemos que ser conscientes de la oscuridad. Hay personas que no les toca vivir lo que tú estás viviendo, ni lo que yo estoy viviendo. Y eso a veces depende de cómo nosotros lo vivamos y lo interpretamos, se viene el aprendizaje. Hay gente que nos toca pasar por situaciones muy distintas a las que otras personas pasan. Y viceversa, ¿no? Tal vez nosotros pensamos, a mí me han pasado muchas cosas muy, muy, muy gachas, ¿no? Si lo describimos en el lenguaje común, coloquial y corriente, decir gachas, o sea, malas o difíciles. Tal vez hubiera venido otra persona, ¿tú ya no? No, tú no has vivido lo que yo viví. Y empiezan a contar la historia y dices tú, wow. No, dices tú, no, viene otra, no, mira lo que yo he vivido. Y la otra persona se queda asombrada así como que, wow. El punto es, no se trata de comparaciones, sino que cada uno vamos a tener experiencias y tal vez nosotros lo vamos a calificar como algo muy bueno, muy malo, más o menos, o regular. Pero eso va a ser nuestra interpretación y eso no lo va a ser real. Eso no lo va a ser la realidad. Entonces, pero eso sí, cada experiencia que nosotros tenemos sí va a ser un aprendizaje, que bien o mal lo aprenderemos, o no. Entonces, se necesita estar dispuestos a ver más allá de nuestros pensamientos para poder aprender, para poder corregir, para poder atravesar todo esto que tal vez pensamos que nos está a veces consumiendo, ¿no? Consumiendo nuestra energía, nuestra felicidad, inclusive nuestra vida. A veces así se siente cuando estamos totalmente inmersos en lo irreal, en las ilusiones. Pero, obviamente, nadie quiere vivir momentos de duelo, de dolor, de coraje, de tristeza, de ansiedad. Nadie quiere vivir, sin embargo, a veces nos toca vivirlos. ¿Por qué? Porque de esos momentos que a veces tratamos de evitar, son los que nos hacen aprender. Sin esos momentos no aprenderíamos. ¿Cómo? Si hemos estado tristes, también hemos aprendido a valorar la felicidad o a ser felices, a decir, wow, soy feliz ahorita. ¿Por qué? Porque ya he vivido mi tristeza. Hoy estoy sana ahorita. ¿Por qué? Porque ya he vivido mi malestar, ¿no? Entonces, a veces nos toca vivirlo así. No necesariamente quiere decir que se van a estar presentando ese tipo de experiencias en nuestra vida, ¿no? O sí. Pero eso no importa. O sea, lo importante es asumirlas. Asumir lo que estamos viviendo, vivirlo, atravesarlo, sentirlo. Anoche, al escuchar el libro del poder de la hora, había una frase que hablaba del duelo. Dice, cuando uno está en duelo, qué curioso, ¿no? Cuando uno se muere o se está acercando la muerte de un ser querido, o está a punto ya de morir, o la misma persona en sí, dice que ya sabe que se está acercando su momento de partir. Dice, uno, es verdad que no va a estar feliz de que esté sucediendo esto. Y es posible de que haya lágrimas en el momento, ¿no? Que se sienta eso. Pero hasta en esos momentos se puede encontrar la paz. Y es muy cierto, muy, muy cierto. Es lo que yo les trataba de decir en varios programas, ¿no? Que hasta en esos momentos puedes encontrar esa paz, esa luz de la cual yo les hablaba. Y es cierto, obviamente no voy a estar feliz. No estuve feliz de que sucediera lo que sucedió. Estuve llorando. Sin embargo, encontré la serenidad y la paz atravesando todo eso, todo ese momento, todo ese dolor, todo ese acontecimiento, de saber que si está surgiendo, yo no puedo hacer nada para revertir eso. Entonces, o me queda sumergirme en mi desesperación, en mi coraje, en mi dolor, o me queda aceptarlo y decir, ok, esto es lo que me toca vivir, esto es lo que le toca vivir a mi hermana, y si ella lo aceptó de alguna u otra manera, pues tengo que encontrarme con ella en esa paz, ¿no? Y en la confianza en Dios, ¿no? De que se hizo su voluntad. Entonces aquí ya me estoy regresando ese momento para darles un poco de mi interpretación, ¿no? De mi experiencia, de cómo es cierto lo que nos decía el libro y cómo es cierto lo que nos dice aquí también el libro, ¿no? De cómo nosotros podemos, a pesar de que estamos viendo todo oscuro, encontrar la paz. Y en esos momentos más oscuros que nosotros queremos evitar y que tratamos de evitarlos, en esos momentos es cuando realmente se viene el aprendizaje. Siempre y cuando estamos dispuestos a aprender y a escuchar. Si no estamos dispuestos a aprender de ello, entonces probablemente vamos a cargar con muchas cosas en nuestra mente porque de ahí se puede desencadenar un caos mayor y no sobrepasarlo. ¿Por qué? Porque no nos damos la oportunidad de aceptarlo. Y si no lo acepto, entonces quiere decir que lo rechazo. Y si lo rechazo, voy a justificar el por qué lo estoy rechazando, ya sea a través de la ira, de enojarse con las personas, de molestarse, de no comprender, de sentir dolor, de sentir tristeza. A mí lo que más me calma en momentos así es reconocer de que no sé nada. Y el momento de reconocer que yo no sé lo que está sucediendo, entonces me hace ponerme un switch de apagado, ¿no? De decir, entonces si yo no sé lo que está sucediendo, entonces no me voy a abrazar y agarrar de la mano de esos pensamientos que estoy teniendo en ese momento. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que yo esté pensando, yo no sé si es real o no. Entonces, si no sé si es real, entonces lo puedo soltar. Y puedo soltar ese pensamiento, ya sea de ira o de dolor o de tristeza o de resentimiento o de lo que sea. Por eso en estas condiciones del aprendizaje, nosotros siempre nos dirigimos hacia el exterior, a lo que está pasando, ¿no? Y no nos adentramos a lo que realmente está pasando en nosotros. ¿Qué es lo que estamos pensando de lo que estamos viendo o escuchando o sintiendo del exterior? Porque pensamos que ahí afuera vamos a encontrar respuestas, que gracias a lo que vemos afuera, lo que hay en nuestro exterior, es lo que estamos sintiendo nosotros y es como estamos viviendo. Y no es así, no es así. Tenemos que observar en nuestro interno y decir, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Se acuerdan la vez pasada? ¿Qué me estoy haciendo? ¿Qué te estás haciendo con esos pensamientos? ¿Con esas creencias? ¿Te estás dando paz? ¿Te estás dando libertad? ¿Te estás dando serenidad? ¿Te estás dando felicidad? ¿Qué te estás haciendo? Hoy nos vamos a enfocar a dirigirnos hacia el camino del Espíritu Santo, o de la luz, o del amor. Y vamos a recordar que cualquier dirección que no nos conduzca hacia Él, entonces no nos está conduciendo a ninguna parte. Cualquier cosa que nosotros neguemos de la verdad nos va a hacernos sentir que estamos perdidos. Y mientras sigamos pensando que nuestros pensamientos son reales, que lo que yo pienso es verdad, que lo que me hiciste es verdad, que lo que me dijiste es verdad, que lo que, como me miras es verdad. Mientras yo siga conservando y justificando todo esto, voy a seguir perdido en mi mundo. Voy a seguir perdida en mi mundo. Entonces, no es necesario. No es necesario seguir ese camino si ya sabemos que no nos lleva a la verdad. Vamos a dedicarnos hoy a escuchar la verdad a través del Espíritu Santo y vamos a contemplar si nos da un poco de tiempo, si se toman un poquito de su tiempo para contemplar qué es lo que están pensando. ¿Qué es lo que se están diciendo? Analizar nuestra mente, nuestros pensamientos